Hola Metalheads, bienvenidos a otro programa semanal de Horns Up, número 62, y aunque se llame febrero 1, porque la fecha de publicación es 5 de febrero, realmente, salvo alguna novedad de hoy mismo, casi todos son trabajos de enero. Tengo que contaros que estoy un poco depre y estoy dándole vueltas a cómo enfocar el 2021 y el propio Horns Up. Creo que me voy a meter en un charco y hoy con razón voy a hacer que los haters, no del programa, sino incluso gente que no seguía, hoy posiblemente deje de hacerlo. Es muy posible, soy consciente. Os comento. El síndrome de Procusto es lo que tiene la sociedad muy generalizada, sobre todo en este país, y sobre todo los que están montados en sus chiringuitos. Para el que no esté familiarizado con el síndrome de Procusto, viene a ser como una intolerancia a lo diferente, a lo que es común en los ambientes profesionales sobre todo, o la vida en general, por el miedo a ser superado por otros. Un proverbio japonés viene a decirlo de esta forma: clavo que sobresale recibirá el martillazo. El que es diferente, el inconformista, por supuesto será reprimido, y este país sabe mucho de eso. Hay auténticos especialistas. Pero hay una definición aún peor, el lecho de Procusto, que viene a tener un significado tiránico en el que algunos individuos muestran su mejor actitud y comportamiento, es decir, esa buena cara, pero luego pretenden someter y controlar a las demás personas bajo sus órdenes y pensamientos para alcanzar sus intereses y fines. Que como digo, en este país sabemos mucho de esto. Quiero hacer un paralelismo con lo que ha pasado con los youtubers, ya sabéis, el tema de Andorra y el tema de los impuestos y toda esa mierda. Es una vergüenza, en mi opinión, cómo las televisiones, supuestos periodistas, se han tirado a por ellos como lobos. Además con el clásico de la evasión de impuestos y bla bla bla. Y bueno, eso al fin y al cabo solo lo sabrán los propios youtubers. Pero la verdad es que, señores periodistas, tertulianos y demás vividores, es que cada vez se os ve menos. La gente empieza a estar harta de vosotros y de vuestras milongas y descubren que puede haber otra opción. Es decir, un simple youtuber en su casa con su ordenador tiene más repercusión que todo un stage de televisión completo. Pero claro, le tenéis que estar dando por todos lados porque tenéis miedo a perder el chiringuito. Y decía lo del paralelismo porque los podcasters, ojo, y no todos, pero sí la gran mayoría, somos independientes y cada uno tiene propuestas diferentes fuera de lo establecido. Y en el caso de Horns Up, no vamos a dejar que nos amedranten, ni vamos a aceptar presiones por parte de algunos con el síndrome de Procusto, o más bien, con su chiringuito bien montado. Ni de coña. Siempre hemos sido libres y así seguiremos. Y lo que es mejor aún, y esta es la gran diferencia que tenemos los podcasters con los youtubers, nosotros no cobramos ni un euro por parte de nadie, al contrario. Nos cuesta nuestro tiempo y dinero para hacer de este programa, por ejemplo, lo que realmente me salga de la polla. Y perdonadme la expresión, pero así lo siento. Siempre hemos sido fieles a lo único que nos interesa y nos mantiene en común, tú y yo, a la música, a lo que nos gusta, y propondremos lo que nos dé la gana, como así ha sido siempre, y eso os lo prometo. El día que desde arriba nos quiten el poder realizar podcast será otra batalla más, y ya idearemos algo para seguir dando por culo a lo establecido, a los jetas, a los de siempre, y al final será la audiencia quien juzgue. Hostia, Juanma, ¿qué te ha pasado?, preguntaréis alguno. Nada importante, en serio. Solo que soy observador y empiezo a ver el entorno, algunas cosas que no me gustan, y me parece que me estoy adelantando un poco al futuro. Y por supuesto espero equivocarme, y si no, dicho queda. Hacía tiempo que no os metía una chapa, ¿eh? Los oyentes más antiguos saben que era habitual tiempo atrás. Pero a la audiencia de Horns Up es bueno que sepáis cuáles son nuestra declaración de intenciones. Le joda a quien le joda. Y vamos a lo que nos gusta, y perdonad por la chapa, me voy a poner la camiseta que me regaló mi mujer para Navidades, una t-shirt de Cheap Trick, que vamos a comenzar el programa número 62 con su nuevo single llamado Light Up the Fire, primer single de prelanzamiento del que será su nuevo disco, creo que es el 19º, que se llamará In Another World, y estará disponible el 9 de abril. Otra vez Ricky Warwick en Horns Up con otro sencillo llamado igual que el nuevo largo que está previsto su publicación para el 19 de febrero, When Life Was Hard and Fast. Adelanto del quinto trabajo de los británicos The Threatmen, con el tema Rat Race, previsto para el 9 de abril, aún queda. Mientras, un poco de retro rock, con riffs claramente identificables. Escuchamos a The Threatmen, Rat Race. Hey guys, it's Danny from The Threatmen and you're listening to Horns Up Podcast. Here's our new single Rat Race from our forthcoming album, Waiting for Good Luck. Job gets done. Portada para Robert Bartlett Cummings. ¿Eh? ¿Quién? Así no, ¿eh? Pero si os digo Rob Zombie, sí, ¿verdad? Pues estamos ante su nueva entrega llamada The Lunar Injection Cool-Eyed Eclipse Conspiracy. La madre que lo parió con el nombrecito. Para el 12 de marzo. Deciros que el primer single no nos gustó nada, pero nada de nada. Y este segundo, el de Eternal Struggles of the Howling Men, sí. Escuchamos pues a Rob Zombie. Vamos a Suecia con el grupo Trial. El 29 de enero publicaron un EP con dos temas. Uno de ellos es este Sister of the Moon, que sinceramente me parece extraordinario. Brother and Sister de los fineses Amorphis. Después de su exitoso, por lo menos para mí fue muy buen disco, aquel Queen of Time, ahora tenemos un single que era un bonus track del disco que os mencionaba y que además acompaña en la cara B un tema inédito. Vamos a escuchar Brother and Sister Amorphis. Shadow cast on the sea, the giant is El 26 de marzo saldrá la nueva propuesta del grupo Primitai, que es un grupo de Inglaterra. Tendrá por nombre Violence of the Skies. El primer corte de adelanto es este increíble Valley of Darkness. Hey, this is Serge from Primitai. You're listening to Horns Up Podcast. Check out our new song Valley of Darkness off our new album Violence of the Skies, out March the 22nd. Hope you like it. Nos vamos a Melbourne y abrimos la Haterson con Suspiria, que nos presenta el single Wrong Direction, con videoclip el pasado 28 de enero. Pero realmente el tema pertenece al único álbum que tienen publicado desde el 3 de octubre de 2019. Ya no sé si es novedad o no, pero en Horns Up lo desconocíamos y nos parece muy buen tema. Y si lo dan ellos como novedad, como digo, este pasado 28 de enero, nosotros también. Escuchamos Wrong Direction, Suspiria. Nos vamos a Escocia, a la ciudad de Glasgow, y os traemos el primer largo del grupo llamado Mason Hill. Aunque tienen un EP fechado en 2016, se espera su primer trabajo, un largo, para el 5 de marzo, y uno de sus adelantos es este DNA. Hey guys, it's Matt here from Mason Hill on Horns Up Podcast. You're about to listen to our new single DNA off of our debut album Against the Wall. You can pre-order a copy now, it releases on March 5th. I think I'm running out of time. I know I die today. I'll miss you. Will you think about me now? 'Cause I'm all on my own. I'll find my way back home. Cause I know this time. Seguimos en la Hater Zone. Bueno, para los nuevos oyentes, digamos que es un bloque más alternativo, metalcore y composiciones diferenciales al resto. Y que la old school, por supuesto, odia a saco. Pero aquí no voy a decir que las propuestas normalmente de este bloque nos ponen cachondos, pero algunas veces así es. Como es el caso de este tema llamado Autofobia del grupo sueco Lysis. Esta se la vamos a dedicar a mi hater preferido, Eric, del podcast hermano Metal Fever, nuestro hater number one, que se pasará luego por aquí, a ver si este metalcore melódico de estos Lysis le apañan. El tema, como hemos dicho, Autofobia, temazo por donde se mire, publicado el pasado 29 de enero. Y es que no puedo remediarlo. De nuevo los alemanes en Isokei. Creo que esta es la cuarta vez que se pasan por Horns Up. Esta vez con su nuevo largo ya publicado desde el pasado diciembre, del cual vamos a rescatar el tema Under Your Tattoo. Para cerrar el bloque hater, el otro día estaba haciendo mis tareas de buen scout, ahí seleccionando lo mejor para la audiencia, y me dije, esta chica yo la conozco, y me refería a Meryl Petzold, una guitarrista increíble que yo le perdí la pista cuando dejó al grupo D-Lane. Pues aquí está, en un nuevo proyecto llamado Dear Mother, un trío holandés que nos dejan este exagerado Symbiosis. Entiendo que formará parte de su primer disco que se espera para julio. Hey guys, this is Joey from Dear Mother, and you're listening to the Horns Up podcast. The next song you're about to hear is called Symbiose, which is a track from our upcoming album, which drops in July. So be sure to check it out, and thank you all for listening. See you later. Y vamos con un estreno. Por fin sale a la luz, ahora mismo, es decir, este podcast se publica a las 0 horas del viernes, día 5, y también al mismo tiempo el esperado por muchos, y sobre todo por nosotros, por Honsap, el debut de Endernity. Pues que sea Manu, su vocalista, quien nos lo presente. Hola amigos de Honsap, aquí Manu de Endernity. Hoy es un día muy especial para Endernity porque finalmente publicamos nuestro primer álbum debut, Disrupted Innocence. Está disponible ya en todas las plataformas, Spotify, Amazon, iTunes, en todas. También lo tenéis disponible en nuestra página web con nuestra tienda y un montón de merchandising. Echadle un vistazo, seguro que os va a encantar. Amigos de Horns Up, sabéis que sois muy especiales para Endernity y creemos que también al revés. Queríamos compartir con vosotros de primera mano esta alegría y mandaros un saludo a vosotros y a todos los oyentes. ¡Horns Up! Gracias Manu, por supuesto, y lo sabéis, Endernity para Horns Up es un grupo muy especial, ya que lo hemos tratado, hemos visto cómo se lo han trabajado y desde aquí solo nos queda deciros mucha mierda. Nos vemos en directo la próxima y por Dios, en el setlist espero este Infinite Hell. Ya viene, ya lo veo a lo lejos. Ahí llega el animal de las ondas, la bestia de la Death Radio. El me quedo sin aire y me agoto, pero me da igual. El que rompe el estudio de los golpes y saltos que da. Adri de Metal Scala. Que, por cierto, se me ocurre una idea para todos esos que tanto os gusta este showman de la radio. Llevo, y él lo sabe, desde hace tiempo buscando una sintonía para darle entrada. Y os propongo, si os apetece, que me deis ideas. Podéis poner vuestra propuesta en los comentarios de iVoox o a nuestro email info@honsap.es. Adri, ¿cómo está, hermanito? Otra hostia de Moss. Qué bueno, ¿eh? Juanita, Juanita, Juanita. Menudo terremoto, menudo. Que esto tiembla, que esto tiembla. ¿Qué tal a toda la familia de Horsa? ¿Cómo estáis ustedes? Esperamos que todos bien. Aquí está otra semanita más para inyectar en vena música de la buena a los pirados de Horsa. Y vamos a arrancar. Y es que menuda forma de empezar esta semana. ¡Ponme las cuchillas, Juanita, que vamos a reventar! Y ustedes al otro lado, denle en cañita el volumen a tope, porque nos vamos hasta Coin Peralta y nos viene de nuevo los putos bestias más grandes e impresionantes, los Crash Moss, con su nuevo tema que ya es el segundo single. Creo que será el tercer álbum titulado Vértigo. Y ahora os dejamos con Tiembla el Destino. Juanita, dale caña. Hola, muy buenas, soy Iñaki, vocalista de Moss, y a todas y todos los oyentes del Honsap os invito a que escuchéis este nuevo programa en el que vais a poder encontrar nuestro segundo adelanto de lo que va a ser nuestro tercer disco llamado Vértigo. Este segundo adelanto se llama Tiembla el Destino y esperemos que lo disfrutéis en vuestros salones, que lo pongáis a todo trapo y que podáis, yo que sé, menear aunque sea la cabeza, ¿vale? Esperemos que os guste. Y nada, esperemos veros muy pronto en un escenario. Un abrazo a todas y a todos y ¡vamos! ¡Vamos bien! ¡Claro destino! ¡Compras tus entrañas! ¡Voy a devorar! ¡Estamos de los niños! ¡No voy a clasificar! ¡No! ¡Vamos bien! ¡No hay que empezar! ¡Fue un paso que palma! No voy a soportar, no, no voy a... Deja de hacer eso, hombre. ¿Pero qué coño estás haciendo, Adri? Estate en el programa, anda. Hostias. Red Soil. Adri, Red Soil. Tremendo tema este Energy Rush. Además, he podido ver en el vídeo que sale un montón de amigos del programa. ¿Qué nos dices? Por lo menos este tema me recuerda, salvando las distancias, evidentemente, a Rise to Fall. Y claro, eso me encanta. Mira, Juanita, a ver, yo te lo explico. Yo he traído el metro, cosa que nunca uso ni en mi vida. Y mira, de aquí a aquí hay 50. Uy, esa esquina no me gusta nada. Hay 80. Bueno, igual libre no pego la hostia con la esquina. Bueno, bien. Hostia, mira, esto sí que no me, esto me preocupa. Juanita, el jarrón que tienes aquí tan bonito. Hay 80, uff, igual va justo. Bueno, igual de esta libra. A ver, entre tú y yo tenemos 2 metros, Juanma. Hostia, mira, como cumplimos las normativas como nos manda aquí el gobierno. Hostia, los puros, hostia, somos unos cracks. Y es que, Juanita, ahora te lo explico. Y para ustedes también, no penséis que estoy loco, no. Es que estoy haciendo aquí mis cabras. Porque es que nos vamos hasta Castellón y nos vienen los castellonenses Repsoil, este quinteto formado por Fabio y todas las guitarras, Miguel al bajo, Néstor a la voz y Sergio a la batería, nos traen este trallazo que es una delicia de tema, una puta exquisitez, una bendita Dios, madre que me parió, menudo tanazo que se han sacado, titulado Energy Rush, que tienen una colaboración de lujo con John Colden, Curses, Estefanía de Mindrailer y Arise, Noel de Six Burning Nights, Javi Sagitar de Kilus, Terro Claus y Condu Flies, Danny Nogues de la época, Cayo Calati de Mid Haida, Cristian Juárez de Dan of Extinction, Ángel Ortiz de Daeria y Sara Benito de Giranya. ¡Menudo videoclip que se han hecho que tenéis que ver! Y ahora, Juanita, ¡vamos a reventar los cristales! ¡Vale! Muy buenas a todos, soy Aitor de Red Soil y aprovecho para mandar un saludo a Homes Up. Analizando mis tareas de scout, me encontré con algo realmente muy bueno y curioso. Un grupo formado por integrantes de Finlandia y México. Muy buen death melódico con los Ulcimia. Dos temas tengo en mi poder. El último, Tears of Fire, está publicado el 21 de enero. Me ha gustado mucho este, como digo, Tears of Fire, y le vamos a seguir la pista muy de cerca a Ulcimia. Y por cierto, recordamos que en las redes sociales tenemos los vídeos saludos, porque este en concreto, mira que hay de todo, pero este me ha parecido muy gracioso. Hi, we are Nico and Ricardo from Ultima, and we want to send greetings to our friends from Horns Up. Please come and check our latest single, Tears of Fire. Yeah. Adri Ignis Sacer, tema The Dice. Muy jovencitos, ¿no? ¿O me lo ha parecido a mí? Cuéntanos más. Sé que están preparando el EP debut. Pues mira, Juanita, sí. Mira, yo te voy a proponer una cosa. Estaba yo pensando ahora que se me ha pasado aquí por una neurona que tengo. Es la única que trabaja, la cabrona, la verdad, porque las otras ya las perdí, sabe Dios dónde y en qué época y en qué año. Pero bueno, mira, ¿tú cuántos crees que hemos hecho? No me has hecho 20. Yo, si acertamos entre 20 y 21. Yo, si acertamos, tenemos que ir al programa ese de 4 a cierta edad, a ver si. Te dejo una cerveza. Y es que ahora os explicamos por qué. Porque estos jovenzuelos, estos muchachitos que viajamos hasta Toledo para conocerlos, nos traemos a esta banda recién formada de metal que se hizo a finales del 2020, el fatídico 2020. Pero nos traen esta preciosidad. Os presentamos a Ignis Sacer. Apuntad bien este nombre porque os va en unos segundos a reventar los oídos. Son Ignis Sacer, el grupo formado por Adrián y Jaime. Esto es espectacular, impresionante. Vamos a darlo todo con este temazo de Death Ace. Bueno, ¿qué tal? Soy Jaime Martín de Ignis Sacer y estoy aquí ultimando las mezclas de los nuevos temas que se vienen en nuestro primer EP. Y nada, os quiero presentar nuestro segundo single de Dice y mandar un pedazo de saludo para nuestros amigos de Hornsap. Salud. Yeah, boss! mi brother Eric de Metal Fever, ya lo conocéis todos. Ambos militamos en el Metal Podcast United. Por cierto, aprovecho y mando un abrazaco a Eddie Raspu Luzano de La Novena Dimensión, Planet Heavy y Radio Hard Rock Podcast, respectivamente. Y bueno, Eric me decía esta semana, dice, tío, escucha esto que te encaja en Honsa. Y por supuesto, viniendo de alguien como Eric, pues todo oídos le puse. Así que sea el propio Eric de Metal Fever quien nos lo recomiende. Es que si no viene el hater aquí a quitarle un poco de tiempo a los modernillos, estamos perdidos. Y te traigo un disco, un discazo de una banda alemana que se llama Reset, y el disco se llama Truth in Between, y lo sacaron el viernes pasado, el 29 de enero, y es un sonido muy extraño, porque trabajan la cara más amable del thrash, aunque así a los que somos así muy thrashers no nos gusta que thrash y amable vaya la misma frase, pero bueno, sí que trata un thrash muy, muy amable. Yo os digo, en ocasiones parece que lo han mezclado incluso con algo de hard rock. Ya veréis, si escucháis el disco, hay una mezcla extraña ahí de thrash metal y hard rock, pero que queda muy bien. Además es un girito que le dieron ya con su anterior disco, el del 19, con Deal With It, que fue con el, era su cuarto álbum, y fue con el que ganaron un poquito de notoriedad fuera de Alemania, porque en Alemania sí que es un grupo ya consagrado, que a diferencia de en España solo atendemos a dos o tres grupos detrás. En Alemania, con toda la cantidad de enormes grupos que hay, se atiende muy bien a todos. A ver si aprendemos aquí un poquito. Y eso, en sus tres primeros discos tocaban un thrash muy estándar, pero a partir del cuarto, el cantante Ricky Wagner, que es el líder absoluto, ya empezó, digamos, a poner la vocecita un poco más rasgada, menos punkarra o menos thrasher, y empezaron ya a meter un rollo más hard rock, así un poquito más heavy o hard rock, y en este disco ya pues ha sido la... pues eso, el giro completo, y vemos que es un disco pues un poquito thrash metal, algún tema queda de thrash así más directo, pero casi diría yo que es más cercano casi al hard rock o al heavy que al thrash. Pero bueno, hacen una fusión muy interesante, yo creo que es un buen disco, porque a diferencia de lo de Ultraviolence, que hablábamos hace poquito, ¿verdad? Los de Ultraviolence, lo que pasa es que han dejado el thrash por hacer una puta mierda de modernez que les va a dar más dinero, eso no cabe duda. Pero en cambio Reset pues ha pegado un cambio por hacer algo más interesante, y seguro que es porque les gustaba, vamos, eso es lo que tengo yo entendido. Y en este Truth in Between vais a encontrar temas muy buenos como el Back for No God o In the End, o yo que sé, hay temas muy muy muy muy interesantes. Y ya os digo, al final parece que hay algún estribillo ahí con aroma a core que, bueno, que rezuma un poquito, habrá que darles un palete. Me voy a echar una caña, no me voy muy lejos porque igual vengo luego. Hi, this is Psycho from Reset, and I thank you guys for listening to our brand new song Back for No God on Horns Up. It's from the album Truth in Between, which is out now. As some of you might remember, we've been touring in 2019 through Madrid and Barcelona with Overkill, and we hope to be back as soon as possible. Cheers to you guys, and thanks for your support. Nos vamos a Atenas y madre mía este Primordial Woods del grupo Aetherian. En mi opinión, sublime. Además, colabora el vocalista Sakis Tolis de la aclamada formación, también Elena, Rotting Chris. Esto, si no es el mejor tema del programa, en mi opinión, poco le falta. Single, como decía, publicado el pasado 29 de enero, Primordial Woods. Escuchamos a Aetherian. Brutal. Hello brothers and sisters, this is Panos from Aetherian and you're listening to Horns Up Podcast. A new song is out and it's called Primordial Woods. Listen up and enjoy. So light, light, wisdom. y brutal, brutal lo que nos queda de programa. Madre mía del señor. Cryptosis otra vez en Horns Up, esta vez con otro single de prelanzamiento llamado Transcendence, extraído del que será su largo llamado Bionic Sword, previsto para el 26 de marzo. Agarraos que el programa se nos va a ir de madre. Hello everybody, this is Marco from Cryptosis and you're about to listen to our brand new single Transcendence, taken from our upcoming debut album Bionic Swarm, which will be released the 26th of March this year on Central Media Records. Enjoy! Metal extremo desde Noruega con Einherjer, desde 2014 sin publicar nada. El grupo vikingo nos presentará el North Star el 26 de febrero. 8 cortes, siendo este The Blood and the Iron, uno de sus prelanzamientos para ir abriendo boca. Me parece muy buen tema. Thank you. cómo va esa parte final del programa. A ver si es que el modernillo se ha cabreado. Vamos a escuchar el tema Unholy Bone, lo último del grupo sueco The Overthrown, disponible desde el 28 de enero. Más tralla. Hey guys, we're The Overthrown. Thanks for tuning into the Horns Up podcast. We really hope you enjoy our new single Unholy Bone. Take care. My blade is shaped on the machinery. Uy, acabamos de llegar a las 2 horas de programa, así que nos despedimos ya de Radio Free Rock, de Asalto Mata Radio Rock, de CD Music Radio y de Rock FM Costa Rica, porque aún nos quedan 2 pedazos de tema y me parece que Eric, después de su cervecita, ya está de vuelta. Madre mía lo que viene. Eric, decías que te hiciera hueco tras tu entrada con Reset y evidentemente yo sé lo que vas a presentar. O sea, madre mía del señor. Dale, Eric. Y ya vuelvo aquí otra vez y te traigo un adelanto de una grandísima banda del thrash metal contemporáneo, de los ingleses Evilly, que estoy esperando como a Wicca de mayo que nos traigan ya su próximo disco, el Hell and List. De hecho, han adelantado la canción que va a dar título al disco, que es el Hell and List, que va a ser la que cierre el disco. Y el disco lo van a sacar el 30 de abril. Y además es una banda que es muy interesante, porque a pesar de que les han acusado, y de forma clara y yo creo que justa, de intentar ser un clon de Metallica, de la fase o de la época de Metallica, del Master of Puppets y por ahí, sobre todo en el Infected Nations o discos así, pues yo creo que ahora han encontrado un sonido. Si el disco es igual que el adelante que nos han traído, le han dado una vueltita de tuerca. Además, han tenido que cambiar de cantante porque su líder, Matt Drake, abandonó la banda. Estaba ya un poquito cansado del ambiente y abandonó el grupo. Y el que ahora va a tomar las riendas de las voces va a ser su hermano, el que era guitarra solista, Paul Drake, que por lo que se aprecia tiene un timbre parecido al anterior, a su hermano, pero yo sí que creo que tiene un pelín más de rudeza, se le ve un poquito más bronco, o igual es por el tono que ha cogido de la canción, no lo sé. Pero yo quiero creer que nos van a ofrecer un buen disco de thrash metal, que quizás se endurezcan un poquito, a ver si se quitan la losa de ser el clon de Metallica, que parece que les va pesando un poco. Y este Hell and List va a ser el quinto álbum, y la verdad es que llevaban en silencio nada más que desde 2013, o sea, casi 7 añazos desde que sacaron el anterior, el Skull. Y la verdad es que de los 4 anteriores discos, salvo el Infected Nation, que es un poco petardo, los otros 3 discos son 3 discazos. Enter the Grave, el Five Serpent's Teeth y Skull son 3 discazos, con lo cual yo espero este disco de Bailey con muchísimas, muchísimas ganas. Y oye, gracias por invitarme o por colarme, yo qué sé, yo veo un hueco y yo me meto. Pues gracias, Eric, de Metal Fever, por pasarte por tu casa. Gracias, como no, a Adri de Metal Scala también. Y terminamos el programa, pues destrozándolo todo. Nos vamos a cargar a todos los que tienen el puto síndrome de Procusto y nos tienen que decir cómo tenemos que hacer las cosas. Que cada uno que haga lo que le salga literalmente de la polla. La audiencia es soberana, ya lo dije al principio del programa. Además, de que ya es hora que le ofrezcamos otras cosas. Y si no, os mando a los Cannibal Corpse a que os coman la garganta bocao sin haber desayunado. Terminamos con ellos con lo nuevo, reciente, Inhumane Harvest, primer caramelito, eso sí, amargo, del que será su nuevo trabajo llamado Violence Unimagined, para el 16 de abril. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Inhumane harvest, subjugation of a victim for the wicked troll. Such a tangent on the wall.